Bueno, efectivamente, después que salga la segunda vuelta, entendemos que en el verano ya va a ser de la municipalidad todo este gran territorio extenso. Nosotros por ahora nos estamos reuniendo con la provincia, con el Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura, sobre todo, con gente de Vialidad. Vamos a ver el lugar en cómo, o nos reunimos o lo vemos ahí. El otro día fuimos hasta Bahía Creek. Ajá. Y para trabajar en conjunto y sobre todo este año de transición, porque nos toca pleno verano, digamos, recién, suponete que lo tengamos en diciembre, no vamos a poder hacer magia ni vamos a hacer muchos cambios. Lo que queremos asegurar es el tema de la basura, que es lo que justamente tuvimos reunidos ayer con la provincia. Las dos concesiones, que es la bajada de Picoto y la Lobería, cuál es la idea de la provincia, porque hoy por hoy la siguen manejando ellos, ¿no? Claro. La ruta 1, sobre todo el estado de la ruta en la parte de Ripio, después de la Lobería hasta Bahía Creek, y cartelería. Son las cosas más urgentes que podemos llegar a hacer. Y después está una obra que en realidad era financiada y en gran parte la tiene que realizar la provincia, que es el espigón, donde tienen que rearmar el espigón, hacer la bajada, arreglar un poco. El otro día estuvimos viendo, supuestamente lo van a empezar ahora, y muy probable que sigan en el verano trabajándola, mientras que se haga está bueno. Claro. Pero el resto es cosas de urgencia, como estos temas que te decía de los servicios. Ajá, en cuanto a los servicios, siempre ha sido una complicación y supongo que a ustedes también le ha llegado en su momento, a pesar de que no eran responsables, la cuestión de la Lobería, ¿no? Camping, allí el supermercado o el autoservicio que hay ahí. La proveeduría. La proveeduría, ¿cómo lo han trabajado o cuál es la idea que tienen conjuntamente con la provincia? Mira, ahora hay una concesión que seguramente va a estar hasta Semana Santa, o sea, este verano, digamos, va a ser la misma. Sí, nosotros también nos conviene porque no podemos hacer nada de momento. ¿Qué vamos a hacer? Suponete que el 15 de diciembre tengamos la firma de esta ley. ¿Qué vamos a hacer en 15 de diciembre? No se puede hacer muchos cambios. Nosotros también pedimos un poco a la provincia que no nos cambien, digamos, de gente en la Lobería en este verano, porque la verdad que hay que estudiar y ver exactamente lo que vamos a hacer más adelante. Se está planificando turísticamente, pero te digo la verdad, no para este año, porque es un territorio virgen casi, ¿no? Y difícil, complicado, hay muchos loteos que no están bien hechos, seguramente va a haber que hacer un relevamiento catastral, sobre todo de la Lobería y de Bahía Creek, esos dos lugares. En fin, hay que trabajar muchísimo para una buena planificación. Así claro. Y cuanto a la bajada de Picoto, que es otro punto, en principio la provincia quería poner un carrito gastronómico, ¿no? Sí. Y estamos en eso, si no lo ponen ellos, tendremos que hacer nosotros cargo de algún carrito también, algo sencillo, móvil, primero para seguridad, digamos, porque ya hubo algún hecho de violencia en algún momento de romper ese lugar. Así que en principio, te repito, todo va a ser como una transición y estamos más preocupados por el tema de la basura, por supuesto, de estos servicios que vos nombrás, de la Lobería y demás, pero sobre todo mantener limpio el lugar y que la ruta esté en condiciones para poderla transitar. Mucho más no vamos a poder hacer, si garantizamos eso está bueno. Y la provincia nos dijo también que va a haber una máquina de la Vialidad Provincial que va a estar ahí siempre atento, va a estar ahí fija en la ruta 1. ¿Cómo han pensado ustedes la distribución del área de turismo? Hoy tienen oficinas de informes aquí en Viedma, en el Balneario El Cóndor. La intención es poder contar con personal también para las otras playas o otros lugares importantes como es la Lobería, lugares que ya son explotados como balneario, como por ejemplo Bahía Creek también. Sí, sí está en una planificación, en principio podría llegar a ser nosotros creemos que el Cóndor es la cabecera de la Ruta 1 y si tenemos una oficina de informes ahí como la tenemos, en principio va a estar bien, seguramente en una segunda etapa irá una a la Lobería. Bahía Creek es más complejo porque además tenés que tener en cuenta que a no ser que la persona viva ahí, hay que trasladarse todos los días hasta Bahía Creek. digamos, esto es complejo, ¿no? Así que, en principio, este verano va a ser solo, así digamos, como después hay que pensar en la lobería de otro modo, en qué forma va a ser la comercialización, digamos, y la planificación de este, de lo que es el restaurante, la proveeduría y el camping. Bueno, no sé, hay varias cosas, y tampoco, no quiero, no me quiero adelantar mucho porque esto tiene que ver con la ley, no está tan claro si los bienes pasan al municipio, ¿entendés? Porque es el territorio. Sí, sí, sí. Y digamos, por ejemplo, los bienes de la lobería son de la provincia hoy por hoy. En la ley no lo especifica. Hasta que no se vaya de segunda vuelta a ver, y ahí van a empezar las modificaciones y demás, a ver en qué termina. ¿Entendés? O sea, puede estar en territorio de Viedma, pero tener algo en la provincia. Es como en Viedma acá, no sé, el mercado artesanal es de la provincia. Claro. Así que, por eso te digo, hay muchísimas cosas que trabajar, hilar fino, más fino. Yo, la verdad es que el único esfuerzo hoy por hoy que tenemos que hacer es este que te repito de nuevo, el mantenimiento de la ruta, de la basura, lo mínimo indispensable para que podamos transitar y conocer estos lugares. Bueno, si bien se suman nuevas tareas para la suboficina, es algo muy favorable para Viedma, ¿no? Que se pueda extender esta posibilidad de tener elegido hasta Bahía Perino, ¿cierto? Sí, sin duda. Bueno, a ver, el hecho de que estemos planificando, escribiendo cosas para esto, está bueno porque, como te decía antes, este territorio virgen, hay mucho por hacer. Sí, y además, uno, no sé, yo como nativo de Viedma siempre recuerdo desde chico haber acampado en Bahía Crigo en la lobería, es como que es de uno, de ya desde el corazón, más allá de la ley, ¿no? Entonces está buenísimo que ahora se extienda el ejido como corresponde para mí, que tiene que ser así. Lo que sí, además, va a ser muy favorable y, por otro lado, digamos, complicado. Hay que ser cauto, digamos, con esto, ¿no? Porque, como te decía antes, no está ordenado urbanísticamente estos lugares. Seguramente van, no sé, digamos, bueno, vendrá renta, llegará renta. Digamos, hay que organizar los pueblos, ¿entendés? Porque no hay nada, digamos, para que funcione un poblado, ¿entendés? Entonces, eso es lo que más me preocupa, o sea, todo es preocupante, pero, y todo eso va a llevar un tiempo, no va a ser este verano, tiene que ir catastro de la provincia con la de la municipalidad, ver qué es lo que hay, qué se loteó, qué no se loteó, lo que ya está seguramente estará, pero cómo seguimos en adelante, ¿se podrá construir o no en la costa? Probablemente no, ¿entendés? Pero bueno, todo eso hay que legislarlo desde el municipio, que no está. Así que bueno, lleva un tiempo, es un gran desafío, lindo desafío para todos los viedmenses, no solo para los que estamos trabajando en forma directa con esto, ¿no?